La noche va preparando un amanecer distinto. Estrellas Insurrectas, panorama político semanal de América Latina. Todos los viernes de 22 a 23:30 por Nacional Rosario. Programa número 6 de Estrellas Insurrectas en Radio Nacional, la radio pública de Rosario, y acompañándolos con la actualidad política, cultural y social de nuestra América. Buenas noches, Cisco, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Champa. Y bueno, así es, programa número 6 con una expectativa muy particular en este caso. ¿Podés contar? Hoy un programa muy especial. Programa especial, hoy vamos a tener la palabra, vamos a conversar con René González, uno de los 5 héroes cubanos presos en Estados Unidos. En el caso de René González, ahora ha quedado en libertad definitivamente, ya que aprobó la jueza Lena que deje de ser estadounidense, pierde la ciudadanía a cambio de el año y pico que le quedaba de libertad vigilada en Miami, que decíamos nosotros, no sabemos qué es peor, si estar en libertad vigilada en el nido de la mafia cubanoamericana o estaba más seguro en prisión. Indudablemente hay una noticia que lo hablamos el programa pasado, que fue cuando ocurrió esto, el 3 de mayo, y lo hablábamos con Arlín Rodríguez de Rivet. Bueno, a través de nuestra amiga Arlín, hemos podido contactar con René, y hoy vamos a tener el primer mensaje de René González para toda la Argentina, aquí desde la radio pública. Así es. Vamos a conversar con Leticia Fassandini. Leticia, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien. Leticia, hoy para nosotros es un día muy especial, un programa muy especial, porque tenerlo a este compañero y con todo lo que le ha tocado vivir de estos 13 años, 7 meses y 2 semanas de encierro, ¿no?, de René González. Coméntanos un poco, para introducir a nuestra audiencia, ¿por qué los 5 son detenidos? ¿Cómo comienza esta historia? Y en una síntesis, lo más apretado, que tenemos que llegar al caso de René. Yo creo que el comienzo mismo de su injusta detención es la misma parodia de justicia, tras que el gobierno revolucionario cubano, en un gesto de grandeza, informara al FBI de las actividades terroristas. Acordémonos que esto era por el año 98, de las actividades precisamente terroristas que se estaban llevando a cabo en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami. Le brinda información y la respuesta del gobierno de los Estados Unidos es pasar a detener a 5 agentes infiltrados bajo una sarta de imputaciones, de las cuales la mayoría eran delitos que no llevaban a penas graves. Es más, en un estudio jurisprudencial siempre se había visto que quienes eran agentes extranjeros no declarados ante el gobierno de Estados Unidos tenían penas que iban entre los 18 meses y los 3 años, delitos que eran excarcelables. Nada al lado de lo que... Y acá hubo un ensañamiento con nuestros 5 hermanos cubanos, porque realmente fueron detenidos e incomunicados, gran parte de lo que fue su proceso, la parodia de juicio. Claro. La pasaron lo que se le dice el hueco, aislados sin posibilidad de contacto más allá con sus seres queridos, con sus abogados defensores en ese momento, y se lleva un juicio que no tuvo viso de legalidad alguna. Aparte, pensar solamente que 5 cubanos revolucionarios puedan tener un tribunal imparcial en Miami. Una utopía. Es más, la defensa en su momento, cuando pide el cambio de sede, cita toda una... una jurisprudencia muy frondosa que la jueza Lennart rechaza a pedido de la fiscalía, y luego esa fiscal, la misma fiscal, argumenta un tiempo después con los mismos argumentos de la defensa para que no se juzgara a un policía que había intervenido en la liberación, en la justa liberación de Elian González. Con lo cual, el Estado, el mismo Estado que negó un argumento... Y la misma jueza. No estoy segura si era la misma jueza, fue la misma fiscal. O sea, el Estado. Que en el esquema judicial, el Ministerio Público Fiscal o la Fiscalía representa al Estado que acusa de un delito. Parodia de juicio que se llevó al extremo de que la propia fiscalía no era el caso de René, era el caso de Gerardo, que es el caso que al día de hoy sigue siendo el más preocupante, por el más grave, sí. Las dos perpetuas que pesan sobre más nuestra compañera, años. Más 15 años, que pidió, sobre todo eso porque se le imputaba el delito de conspiración para cometer homicidio, y la fiscalía quiso abandonar, desistir del cargo, y la jueza no lo permitió. Porque no tenían pruebas para demostrar. No había pruebas, las pruebas habían declarado. Claro, dice inclusive que al final del juicio, cuando ya estaban a punto de ser presentados al jurado, el gobierno reconoció por escrito, con esa petición de emergencia que se llama, claro, que había fracasado en probar el cargo de conspiración contra Gerardo, ¿no? Efectivamente, cuando uno termina, se llega al final de un debate oral, uno procede a realizar la acusación y decir, bueno, yo en base a esta prueba lo acuso. Y justamente ahí no... Y ahí es que dijeron, no podemos probarlo. Y ante el temor de que sea liberado, desistimos del cargo. Y la jueza dijo que no. Y por el otro lado hay que hablar de lo que fue el jurado que fue el juicio... La parodia de juicio, además de Miami, además de ser el juicio más largo, además de haber sido transitado con una limitación del derecho de defensa, porque la mitad, el 80% de las pruebas estaban bajo clasificadas, a los jurados se le ejerció una fuerte presión, más allá de que todo jurado de origen afroamericano, con un comportamiento muy racista, fue rechazado. Después la prensa de Miami se dedicaba a mostrar las caras, las patentes del auto y las direcciones del jurado, ellos está la responsabilidad de condenar a los terroristas. Pensemos cuando ya... Luego ya estamos en el 2000, el juicio, desde la detención a ellos pasó un año y medio, en ese año y medio en aislamiento hasta que se llega a juicio, y se llega a juicio luego del derrumbe de las Torres Gemelas, a las condenas, perdón, no al juicio. Claro. Entonces ya estaba el gobierno de George Bush abanderado de esta lucha antiterrorista, con este doble discurso, este doble rasero. A los que luchan contra el terrorismo, pero si son revolucionarios, esos, aislamiento, neguémosle contacto con su familia, cometamos todo tipo de vejámenes y torturas, y condenémoslos. Más sensibilizados aún. Sí. En el caso de René, ¿qué es de lo que se lo acusó? Le dieron 13 años, vale, habían dado, después le cambiaron la condena. Fue resentenciado, pero básicamente los delitos eran la de conspiración para cometer espionaje, que no se mostró, ser agente extranjero no registrado, y era también otro más, pero eran de los cargos menores, por eso también la condena fue menor. En el caso de René, creo que fue sumamente significativo lo injusto del cautiverio que sufrió, que el último registro fotográfico con su hija Ivette, ella era una beba de meses, que él está acostado y la tiene en el pecho, que contaba a Olga que cuando entra el FBI los detienen con esa... Olga es la esposa de Olga, René. Olga Salanueva, que se le negó la visa sistemáticamente, impidiéndole el contacto familiar. Ella nos contó que miraba la cámara y decía, por favor que no se la lleven, por favor que no se la lleven. Y me imagino lo que fue hoy Ivette, es una adolescente preciosa, lo que debe ser el reencuentro familiar también, más allá de que ella lo haya podido ver con muchas dificultades. Claro. Acordémonos que la Comisión de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, en el caso particularmente de René y de Gerardo, dijo que las condiciones de detención eran torturas por la prohibición del contacto familiar. Tanto claro, a Olga claro. Salanueva como a Adriana Pérez se les fue negando, y en el caso de Adriana lo siguen haciendo, negando sistemáticamente las visas para poder ver a sus respectivos. Adriana no pudo nunca tampoco. ¿No? Adriana tampoco pudo. Ya dependerá de nosotros. Claro, de la, de lucha. La lucha de todos. En la instancia con los cinco ya se agotó todo lo judicial. En lo que es a la instancia interna, se agota cuando la Corte Suprema, en el año 2009, que fue la presentación, fue en el 2008, pero es la Corte más reaccionaria de los últimos 60 años. Y lo que intentamos hacer fue que tomara, porque solo toma el 2% de los casos. Sí. Acepta tratarlo, no quiere decir que los resuelva favorablemente. Cuando lo negó, se agotaba la vía, quedó en el caso de Gerardo una serie de recursos más vinculados a puntualidades de su caso, como ser un recurso por no haber sido informado por su defensa que tenía derecho a un juicio por separado por los cargos en conjunto lo perjudicaban. Uh-huh. Pero la verdad es que son cinco héroes que fueron juzgados y condenados, pero la intencionalidad era juzgar a Cuba. Exacto. Sin ninguna duda. Te manda saludo Marta Speroni desde Buenos Aires. Un abrazo a Leticia, dice. Un beso grande, qué compañera hermosa. Pablo adivinó el acertijo. Pablo adivinó. Ya tenemos uno que ya ha adivinado. Bueno, vamos al institucional, luego vamos en el otro bloque. Te pedimos que te quedes, sí. Leticia. Vamos. Sí. A dialogar, vamos a llamar a La Habana, a René González. Hasta las 23:30 en el aire, Estrellas Insurrectas. Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Nunca en Domingo te invita a pensar, reflexionar, jugar y participar. Nunca en Domingo te pone a prueba el verdadero desafío del conocimiento. Nunca en Domingo, con la conducción de Raquel Luca, todos los sábados desde las 13 horas, AM 1300 y FM 104.5. La radio pública. Todos los temas de la actualidad. Cultura, educación, sociedad, con una mirada distinta en la radio pública. Miradas Encendidas, con la conducción de Beatriz Toni, todos los sábados a las 15, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Por los rumbos de nuestro canto, un programa destinado a contribuir con la difusión de nuestra música popular de raíz criolla, con la conducción de Cholo Zuckerman. Todos los sábados desde las 16 por Radio Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Para disfrutar de la música y de la literatura, a veces no alcanza con cinco y hace falta un texto. Texto Sentido. Con la conducción de Marcelo Costa, todos los sábados a las 17, AM 1300. La radio pública. Transmite Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Desde Estados Unidos brilla una estrella de cinco puntas. Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón. Los cinco héroes antiterroristas. Nuestra lucha por verlos libres. Estrellas Insurrectas. No sé cuándo será y estoy ufano, pues sé que este será todo alegría. Descenderá del cielo nuestro día y enjugaré tu rostro con mi mano. Reiré como un niño limpio y sano. Repartiré la miel de mi energía. Seré una llama que en su cercanía podrá fundir un amor artesano. Las lluvias y las sombras que han creado las nubes de este tiempo desolado se irán al pozo que hoy la luz encierra. El sol pondrá una rosa en cada esquina, blanca como tu alma y sin espinas. Cuando la libertad toque la tierra, las lluvias y las sombras que han creado las nubes de este tiempo desolado se irán al pozo que hoy la luz encierra. El sol pondrá una rosa en cada esquina, blanca como tu alma y sin espinas. Cuando la libertad toque la tierra. Escuchábamos Poema 31, son poemas de Antonio Guerrero, musicalizado en este caso por Teresa Parodi. Esto es del álbum Canciones Confidenciales, que se editó hace dos años. Todas canciones, cantantes, músicos argentinos y cubanos. Se hizo aquí en la Argentina este álbum, Canciones Confidenciales, todo con poemas de Antonio Guerrero. Y bueno, estamos ya en comunicación con René González. René, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no. Buenas noches, aquí estoy. Buenas noches, René. Es un honor para nosotros tenerte aquí en la Radio Nacional, la radio pública de la Argentina, y aquí en la ciudad de Rosario, ciudad donde nació el comandante Ernesto Che Guevara. Es un gusto y muchas gracias por compartir este momento con nosotros, René. Gracias a ustedes. Para mí es un placer hablar por primera vez con el público argentino, precisamente en ese lugar que para los cubanos es tan familiar y tan conocido. Bien, René, te comento que prácticamente hoy, esta noche, aquí en la Argentina, los compañeros del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco están escuchando, ya sea por internet o por el alcance de nuestra radio, así que nos gustaría, te proponemos que le des un mensaje a los argentinos solidarios con la Revolución Cubana y con la lucha por la libertad de los cinco héroes cubanos. Bueno, ante todo, un agradecimiento de parte de los cinco. Por muchos años, desde el principio de nuestro encarcelamiento y una vez que se hizo público el caso, recibimos mucha solidaridad de Argentina. Muchos hermanos argentinos, no solamente en relación con los cinco, sino en relación con Cuba, con su revolución, con la lucha nuestra de tantos años, han estado siempre junto a nosotros. Y bueno, para mí es un placer poderme dirigir a todos ustedes y poderles expresar nuestra gratitud, el sentimiento que sentimos hacia ustedes de hermandad. Bueno, desde mucho antes, ¿no? Que como todos sabemos, a través inclusive de la figura de Che, que para nosotros es tan entrañable, pues se estableció desde hace tantos años. Así que De nuevo, para mí es un placer hablar hablar con ustedes en este programa. Y nada, aquí estoy a su disposición. Bien, René. Te comento que estamos aquí en la radio acompañando esta transmisión. Cisco Fernández, compañero de coconducción, y está también la abogada Leticia Facendini, que fue quien presentó el amicus curiae que por Argentina se envió a la Corte Suprema para que atendiera el pedido de apelación que fue planteado, que lamentablemente esa instancia fue denegada. Así que les pido a mis compañeros que te saluden. Bueno, René, antes que nada hacerte llegar nuestro agradecimiento por tener la deferencia de charlar un rato con nosotros y bueno, destacar la satisfacción nuestra de poder conocerte, aunque sea sentirte un poco cerca. Sabemos que sos un tipo íntegro y bueno, y predispuesto, y bueno, con tu caso esperemos que siente algún precedente para terminar con esta con este asunto de la injusta encarcelación de todos ustedes, ¿no? Y acá te saluda Leticia, René. Buenas noches, René. La verdad que es un gran honor escucharte ya en tu Cuba. Perdón por la emoción, pero antes hablaba y recordaba a Olga y a Ivette, que ya debe ser una gran adolescente, una bella mujer. Sí. Y lo que estábamos hablando es que cuando nos encomendó Mirta, en representación de todas las familias de los cinco, que nos embarcáramos con este proyecto jurídico, sabíamos que por más esfuerzo que hiciera, que la Corte no lo iba a oír, pero entonces tomamos como desafío que todo el mundo lo oyera y que en todo el mundo se supiera de la injusticia que estaban viviendo ustedes y que todo el mundo le reclame a ese gigante sordo que es el gobierno de Estados Unidos que la libertad debe triunfar, que la verdad debe triunfar y que en algún momento nuestros otros cuatro hermanos tienen que volver a Cuba. Te mando abrazo gigante. Debo agradecerte ese trabajo a ti y a todos los que lo hicieron. Como bien dices, las esperanzas de que la Corte Suprema Imperial escuchara ese clamor siempre fueron limitadas, ¿no? Todos conocemos cómo funciona el sistema judicial norteamericano, pero al mismo tiempo el trabajo como tal permitió unir muchas voluntades en la causa de los cinco. E inclusive, yo no sé, tuvo la virtud que a veces se nos olvida, ¿no? O a veces obviamos de unir a personas de todo el mundo de diferentes visiones, y eso es muy importante porque a veces nos autolimitamos a la izquierda y perdemos la oportunidad de atraer a personas que tienen, aunque discrepen de nosotros en ciertas cosas, sí, tienen otros principios, otros valores que los hacen acercarse al caso. Y a mí me parece que en ese sentido el trabajo que ustedes hicieron, que además fue un trabajo muy intenso, unó muchas voluntades alrededor del caso. Y bueno, como bien decía Gerardo, el que nos sacará a nosotros no va a ser un jurado norteamericano, sino un jurado de millones, sin duda. Y el trabajo que hicieron ustedes es parte de la siembra de conciencia para que ese jurado algún día sea convocado. Permitime decirte, sí, que tuve la posibilidad de estar en el encuentro de Holguín del año 2009. Y si hay algo que me impactó fue ver cómo en un mundo donde las causas suelen, muchas veces nos desunen, cómo esta grave injusticia une voluntades de todo el mundo. Entonces, será cuestión de que sigamos gritando un poquito más fuerte. Gracias, sí, realmente. Sobre todo gritar hacia la sociedad norteamericana. Exacto. Sí. Es lo que hace falta. Hemos levantado mucha solidaridad en todo el mundo, pero como bien ustedes decían, estamos hablando con un gigante sordo. Y hay que llevar ese clamor hacia la sociedad norteamericana, hacia norteamericanos medios que no conoce del caso, que no lo sabe porque, bueno, se le ocultó. Y bueno, precisamente ahora a fines de este mes hay una jornada de 5 días por los cinco en Washington en la que se va a convocar gente de muchos países. Sí. y va a haber muchas actividades, y ese es el tipo de cosas en que tenemos que pensar ya en este momento. Cuando hablemos del caso de los cinco, yo creo que tenemos suficiente respaldo alrededor del mundo, pero ese respaldo tiene que enfocarse hacia la sociedad norteamericana. A que se conozca, el pueblo norteamericano conozca y luche también contra esa gran injusticia, René. Sí. Queremos hacerte, comentarte algunos saludos, René. Llegas del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. Queremos saludar a René, dice, queremos agradecerle la fuerza y la interés de soportar la prisión y las presiones del imperio por luchar contra el terrorismo. Los Cinco son dignos hijos de la Revolución Cubana, que no se doblegaron ante la injusticia ni se doblegarán. El terrorismo ejercido contra Cuba por la CIA y las mafias de Miami son las mismas que ejercieron contra toda América. Por eso, René, sos, junto a los cuatro compañeros que están en Estados Unidos, héroes de toda América. Por la Libertad de los Cinco ya, más solidario que nunca, Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. Gracias. Y tenemos... Y te proponemos escuchar los llamados que están llegando a la radio saludándote, René. Okay. Martín Peroni, de Rompiendo Muros, Buenos Aires, Argentina. Qué alegría, querido René, porque este 13 de agosto será una doble fiesta y no tendrás que escribir saludos para Fidel. Libertad los cinco, un beso grande. Hola, habla Lucía Díaz y Dora Aguiar Taliche de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana José Martí de la provincia de San Juan, Argentina. Querido y heroico compañero René, ejemplo de militancia, tu nombre junto a tus cuatro camaradas se alza en el mundo como bandera de lucha. ¡Viva la unidad latinoamericana y caribeña! Un abrazo fraterno. René, te dejamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor para vos y para tus cuatro hermanos. Ayer, hoy y siempre serán los cinco héroes de Cuba y del mundo. Un abrazo de Adriana, Hugo, Eduardo, Lucrecia, Monana y Fidelito de La Plata, Olavarría y Deró. Sí se puede, compas. Libertad a los cinco. Soy Lindolfo Bertinat, militante de la Revolución por la Revolución Cubana. Quiero hacer llegar un abrazo fraternal y lleno de alegría para el compañero René, que ha quedado en libertad, y que sea muy feliz junto a su familia. Gracias. Sí, mi nombre es Alejandro Josín, soy trovador argentino en Canto de Todos. Y bueno, quería dejarle un abrazo enorme a René, feliz por su libertad. Y bueno, y el compromiso de seguir hasta que los cinco queden libres. Venceremos. Alberto Más, del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco. Queremos saludar al compañero René. Queremos agradecerle la fuerza y el interés de soportar la prisión y las presiones del imperio por luchar contra el terrorismo. Los cinco son dignos hijos de la Revolución Cubana, que no se doblegaron ante la injusticia. El terrorismo ejercido contra Cuba por la CIA y las mafias de Miami son las mismas que ejercieron contra toda América. Por eso, René, sos, junto a los cuatro compañeros presos en los Estados Unidos, héroes de toda la América, de toda la América Latina. Por la libertad de los cinco ya, más solidaridad, más unidad y más lucha. Hola, buenas noches. De la Federación Juvenil Comunista queríamos dejarle el saludo a René, que para nosotros es un ejemplo de luchador, de haberse bancado de la opresión, el imperialismo en primera persona, por defender al pueblo cubano, defender a toda América la agresión terrorista de todos esos asesinos que nos visitaron hace poco. Nosotros como juventud nos sentimos tirados por René, porque llevó adelante una resistencia importantísima y hasta lo último por su tarea. Así que saludo y a toda la televisión y particularmente a René. Gracias. Bien, René, escuchamos algunos de los llamados, también por internet nos están llegando notas, y Tenemos ahora en línea alguien que va a conversar contigo. Está escuchándonos el embajador de Cuba, Jorge Lamadrid. Buenas noches, Jorge, ¿cómo está usted? Buenas noches, un abrazo para René González Eguerer. Bueno, ya lo está escuchando René, así que les propongo que conversen ustedes, por favor. Buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo andas? Muy bien. Todavía, ya te digo, emocionado, viejo, y realmente más comprometido todavía con esta decisión que lograste vencer, ¿no? Y que realmente nos llena de enorme satisfacción, pero también de compromiso. Yo me apresuro en comentarte el mensaje de Gerardo, ese mensaje que se difundió hoy en la mañana, acá nos llegó, sí, en el que establece, ya te digo, los conceptos fundamentales y que son los rumbos, ¿no? El rumbo que tenemos para seguir en la lucha porque los cuatro compañeros regresen también a Cuba, viejo. Sí, no sé si los compañeros de la estación ya habrán recibido el mensaje de Gerardo. Deben, sí, tenerlo. Ellos, sí, deben, sí, tenerlo. Sí, sí, sí, hemos recibido el mensaje de Gerardo. Sí, aquí lo tenemos. Sí, lo, sí, tenemos acá, sí. Es un hermoso, sí, hermoso abrazo que te manda Gerardo. Él dice en el mensaje, Champa, sí, René, que con el regreso de René a Cuba son ellos un poco más libres, ¿no? Cada uno de ellos. Ese es un concepto fundamental. El otro es el de que no son cuatro, van a seguir siendo cinco, ¿no? Exacto. Y ese es un concepto meridiano que, por supuesto, también entendemos perfectamente, ¿no? Y compartimos y apoyamos, ¿no? Yo lo que quería decirle a René, que el año pasado tuvimos a Olga Salanueva acá. Sí. Ella había estado en Uruguay, invitada por los sindicatos uruguayos, y se dio un brinquito acá a Buenos Aires, estuvo un día, ¿no? Y fue portadora de un mensaje tuyo. Un mensaje tuyo a los amigos argentinos, al pueblo argentino, por el apoyo que habían dado. Y aquí tienes entonces efectivamente una excelente muestra, ¿no? En estos mensajes que estamos escuchando, de que efectivamente hay una motivación y un compromiso genuino en el pueblo argentino a favor de la causa de liberación de los cinco compañeros héroes de la República de Cuba. Y una enorme satisfacción por tu regreso a la patria, René. Gracias. Aquí, para compartir con la audiencia, tenemos esto a que se referencia el embajador. Dice Gerardo: hoy supimos que René está en Cuba para quedarse. Hoy cada uno de los cinco es algo más libre. Parte de nosotros pasea por las calles de esa isla y podemos casi respirar su aire, quemarnos con su sol. Alguien me ha preguntado cómo diremos ahora que no somos cinco, sino cuatro. Error. Somos cinco y seguiremos siendo cinco. Si hoy tenemos que continuar la lucha, no es solo porque los otros cuatro, es también por René, porque lo conocemos y sabemos que él no será realmente libre hasta que estemos todos de regreso en la patria. La diferencia es que esta batalla, que será hasta el final por los cinco, cuenta desde hoy con un nuevo abanderado. Sí, yo creo que es un concepto importante el que seguimos siendo cinco. Porque el imperialismo apuesta a desgranarnos y apuesta a que se desgaste la lucha por los cinco. Y claro, una de las formas en que ellos por lo general usan es que, bueno, que poco a poco vayan restándose, ¿no? En la medida en que cada uno va cumpliendo y se vaya insensibilizando la gente. Porque, bueno, se corre el riesgo de que se piense, bueno, esto es una victoria y después el próximo será otra. Y, en fin, pero no podemos olvidar que yo cumplí hasta el último día de mi condena, sí, y que se me había impuesto como un castigo la figura de la libertad supervisada, que en realidad no tiene nada que ver con las condiciones que se impusieron a mí. O sea que hay que evitar el sentimiento ese de euforia y recordar que, como dice Gerardo, cada uno de los cuatro es un poquito libre, pero también yo sigo un poco preso mientras ellos estén en la cárcel. O sea que es importante no ceder. El reclamo al gobierno norteamericano no es dame uno ni dame dos, es dame cinco. Exacto. Y hasta que no regresen cinco a Cuba, hasta que no regrese el último, pues hay que seguir luchando por los cinco. Muy bien. Yo me permito, René, Champa. Sí, sí. Primero, bueno, precisamente por eso que plantea René, hacer alusión a una reciente entrevista al compañero Alarcón, en la que este define que la defensa de Gerardo ha encontrado una cláusula, una normativa en esa madeja infernal de legislativa norteamericana, que establece que el juez actuante tiene 90 días para pronunciarse sobre la moción que interpuso Gerardo, que ese es otro elemento que se está haciendo ahora saber a la jueza Lennart, porque de acuerdo con esa norma tiene que pronunciarse ya sobre esa moción, que ya va para 3 años, ¿no?, de presentada. Uh-huh. Es un espacio que se abre importantísimo y que hay que explotar al máximo en esa, efectivamente, compromiso, ¿no?, de no cejar hasta que los 4 compañeros estén también libres en su patria, ¿no?, y con su familia. Es algo que concita también y que moviliza, ¿no? Y estamos seguros, René, que los amigos argentinos, el Comité Argentino por la Libertad de los 5 Héroes, los amigos, miles que tenemos, las más de 100 casas de amistad que hay en el territorio argentino, van a continuar la lucha, ¿no?, por la liberación definitiva de los compañeros que aún permanecen injustamente detenidos, presos en cárceles norteamericanas. Sí, podemos afirmar, Jorge, que eso va a ser así. Nosotros hemos conversado, nos venimos reuniendo y hemos acordado, René, redoblar los esfuerzos, ahora más que nunca. Ahora más que nunca, y dar esa batalla para que el pueblo, los que aman la libertad y la justicia en Estados Unidos, se sumen a nuestra lucha para que definitivamente los 4 compañeros que aún están resistiendo en Estados Unidos vuelvan a la patria. A la patria, a la isla, pero es a nuestra patria latinoamericana, la patria nuestra americana, podríamos decir. Patria grande. La patria grande. Exacto, exacto. Exacto. No se puede cejar. No se puede cejar en ese objetivo. Y bueno, yo creo que estamos en una ventana de oportunidad que hay que aprovechar. Todo el mundo lo sabe. Lo sabemos desde la izquierda. Lo saben los que están ubicados en el centro de esta tormenta, en el gobierno norteamericano. Y lo saben los que en la sociedad norteamericana son tan reaccionarios que no desearían ninguna solución a toda esta dinámica entre Cuba y Estados Unidos. Cada parte está haciendo su esfuerzo para que su visión se imponga, y bueno, el papel nuestro precisamente es tratar de convencer a esa otra parte que está en el centro de decisión de que lo correcto debe hacerse, y de que esta ventana de oportunidades debe utilizarse no solamente para que se resuelva la injusticia contra los 5, sino para que se haga efectivo el reclamo de América Latina al gobierno norteamericano de que el asunto de Cuba deje de seguir siendo un contencioso, que es lo que se ha convertido en este momento entre nuestro subcontinente y el imperio. Así que nada, hay que seguir luchando y desarrollar la imaginación, la iniciativa y, repito, siempre pensar en qué puedo hacer para conectarme con la sociedad norteamericana, para enviar mensajes a la sociedad norteamericana, para que el mensaje sea escuchado precisamente ahí, que es en definitiva donde se va a resolver el problema. Exacto. Yo me apresuro en compartir con ustedes que para el encuentro de fines de mayo en Washington va a estar presente la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la compañera Graciela Rosenblum, y otro representante argentino que van a estar formando parte de esa movilización que va a patentizar, ¿no?, esta exigencia de justicia y de verdad a las autoridades norteamericanas, ¿no? Bien. Para fines de este mes está previsto ese encuentro en Washington. Y decirte, René, con el abrazo fraterno, ya te digo, en nombre de todos los cubanos que trabajamos acá en la Misión Estatal de Cuba en Argentina, que somos unos 70 y pico, 80 compañeros, pero también en nombre de los amigos que han estado trasladando esos mensajes, ¿no?, argentinos, hermanos, solidarios, comprometidos con la causa de los cinco héroes de la República de Cuba, patentizarte un abrazo fraterno, ¿no? Y el compromiso, efectivamente, de no cejar en el esfuerzo porque los cuatro compañeros, Ramón, Fernando, Tony y Gerardo, regresen a la patria. Sí, gracias. Nosotros mismos, desde la modestia de nuestro micrófono, digamos, mientras acá la tenemos a Leticia visiblemente sensibilizada, ¿no? Todavía. Pero todos los programas, René, tenemos reservado un pequeño espacio para hablar de los cinco y lo vamos a seguir haciendo. Aún inclusive cuando vos, como una pequeña parte de la causa universal que significan los cinco, hoy puedas estar junto a tu gente de manera definitiva, etcétera, pero vamos a seguir tratando el tema como siempre lo hicimos, ¿eh? Exacto. Y sabemos inclusive, tal como dijo Gerardo, que tu libertad no va a estar completa hasta que se haga justicia de manera absoluta por todos, ¿eh? Y además saber que contamos con un abanderado ahora en más. esta lucha por liberar a nuestros héroes, que siempre dijimos, coincidiendo con lo que planteaban los compañeros del Comité Argentino por la Libertad de los Cinco, que son héroes nuestroamericanos, no solamente de Cuba, porque han luchado contra un enemigo común, contra los quienes estuvieron en el Plan Cóndor aquí en el Cono Sur, contra los que asesinaron a Monseñor Romero, contra los que estuvieron en Venezuela, en Centroamérica, esos terroristas calificados que también provocaron actos terroristas con muchos muertos y muchas víctimas, no fatales, pero víctimas del terrorismo en Cuba, y ustedes tratando de impedir que desarrollaran esas acciones, los convierte en héroes de nuestra América, René. Y agradecemos, nosotros estamos profundamente agradecidos y por supuesto que a devolver ese valor que ustedes han incorporado a esta lucha importante, siendo consecuentes por la libertad de los cinco y porque pronto regresen, ya es suficiente, tienen que regresar ya a la patria, tienen que regresar ya a nuestra América. Sí, yo espero, no sé, tengo la esperanza de poder visitarlo en Argentina algún día. Aquí, ¿Cómo no? Aquí tenemos una invitación para hacerte, sí, René, ahí Champa te lo lee. Mira. Nos piden nuestros oyentes, Edgardo de Zona Oeste, dice, bueno, ¿cuándo va a visitar René Argentina? Indudablemente vamos a preparar, seguramente, Jorge, algún evento, podremos invitarlo, y por supuesto aquí en Rosario, en alguna actividad por unir más la lucha esta por la libertad de los cinco, pero cuando la invitación está en la mesa y cuando sea necesario, estará aquí René. Bueno, imagínense, para mí poder poner un pie en el Rosario, lo que significaría como cubano. Bueno, menuda tarea. Y obviamente, conocemos de nuevo la militancia de los argentinos, la izquierda argentina, cómo se moviliza, la fuerza con que lo hacen, el espíritu que le ponen a todo lo que hacen. Y de nuevo estamos bien al tanto de lo que han hecho por los cinco. Bien. Y nada, estamos listos para darnos ese abrazo y para acompañarlos a ustedes y para luchar juntos. Va a ser pronto eso, y aquí Leticia quiere hacerte un pequeño comentario. Breve, yo soy de la generación que nació acá durante la dictadura genocida, y al tomar contacto con el caso de ustedes nos deja una enseñanza muy, muy profunda más allá de la injusticia. Sabemos que les deben haber ofrecido de todo para que renuncien al ideal revolucionario del hombre nuevo, y que no lo hicieron y lo están pagando a costa de su vida. Mi mayor agradecimiento a ustedes es demostrarnos que la dignidad no se vende. Muchas gracias, René. Sí. Hasta siempre, René, te despedimos y bueno. Un gran abrazo. Y agradecemos profundamente esta comunicación. Gracias, embajador, por... No, a ustedes. Y René, que conte que Estrellas Insurrectas es un programa recién incorporado al Radio Espectro argentino, y ya, que con esta entrevista y con este encuentro y esta conversación contigo ha sido un hito realmente que están ellos generando, ¿no?, en estas transmisiones que son las que realmente nos pertenecen. Es un espacio nuestro, de nuestro pueblo, de nuestros países, y que ellos bien hacen valer con un programa como este, ¿no? Y que va a tener una difusión, y está teniendo ya una difusión enorme, ¿no?, en todo el territorio argentino e incluso en países fronterizos, que es sí, lo que habíamos conversado ya, así es, con los organizadores del programa, los amigos de Rosario, que por supuesto coincido contigo, es un bastión bien de la solidaridad con Cuba dentro de este enorme país, en el que efectivamente la amistad, el cariño, la solidaridad, el reconocimiento, el compromiso hacia la Revolución Cubana es ya una tradición desde hace décadas. Bien, gracias. Un abrazo, René. Ya tenemos los cubanos acá y te esperamos por acá, ¿verdad? Vamos a trabajar en esa dirección. Un abrazo a ti, a tu familia, hermano. Muchísimas gracias. Bueno. Hasta siempre, René. Chao, René, hasta siempre. Libres en la noche. Libres en América. Estrellas insurrectas. Panorama político semanal de América Latina.